mejor. Si este país te da un trabajo, es que deja, tengo que cortar. Salúdeme a mis hermanos y dígales que un día volveré. Sin el golpe del pesado. Y el peor.